Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Bandera Negra, ese programa anarquista de Radio RSK en el 107.1 de la FM. Bueno, pues aquí estamos un martes más, después de 3 semanas prácticamente sin hacer el programa, porque hemos estado entretenidos en diversas materias, como ha sido la muestra del libro anarquista, que ocurrió del 10 al 16 de junio, o como ha sido la inauguración del Ateneo Anarquista del Poble-sec, un espacio libertario que se ha abierto recientemente, la semana pasada, y en el que también hemos estado pegándonos un buen curro, y eso nos ha quitado tiempo de poder estar aquí. ¿Qué decir antes de empezar? Para empezar, decir que muchas veces ponemos... Realmente la sintonía del programa es otra, es Sound of the Police de Keyores One, con el que solemos empezar siempre el programa, haya ocurrido algo o no, porque a veces lo ponemos porque ha sucedido algo con la policía, otras veces lo ponemos simplemente porque nos encanta ese tema y creemos que después de 20 años sonando sigue representando de la misma manera. Hoy hemos empezado con otro tema, y eso sí que sabéis que realmente cuando cambiamos la sintonía es por algo. Y hoy la ponemos por una cosa un poco triste, no mucho de la verdad, pero un poquito sí. Estábamos escuchando Doomtown, una canción de Wipers, una banda de los 70, de punk, lo que algunos les considerarían post-punk, pero ese es un término que aquí no nos gusta utilizar. Un grupo de Portland, Oregón, en Estados Unidos. ¿Y por qué ponemos esta canción? Pues porque seguramente después de que colguemos este programa esta noche en internet, muchos de vosotros lo escucharéis mañana miércoles día 3, y mientras estéis escuchando por la mañana, aquí un servidor estará volviendo del aeropuerto de llevar a nuestro amigo Marat, que se pira para allí, se pira para Portland, que es su ciudad natal, y después de haber estado viviendo un buen puñado de años aquí compartiendo cosas con nosotros, pues se va, en principio se va a ver qué tal le van estos 3 primeros meses allí y quizá pues decida quedarse. Esperemos que no. Esperemos que vuelva pronto y que siga compartiendo cosas con nosotros, que siga compartiendo instrumentos y grupos que hemos tenido juntos y todas esas cosas. Ahí le hemos dedicado esa canción, una canción que habla mal de Portland, para que decida no quedarse y le dé asco esa ciudad. Aunque, bueno, la verdad es que Barcelona es una mierda también, pero yo qué sé, es lo que hay. Es la ciudad en la que vivimos, en la que resistimos, en la que sobrevivimos y qué la vamos a hacer. ¿Qué más decir? Que vamos a hacer un poco de agenda, como solo tenemos una actividad que anunciar, pues la vamos a anunciar ya. Decir que este viernes 5 de julio, a las 8 de la tarde, en el Ateneu Llibertari de Sant Andreu, en la calle Coroleu número 85, va a haber una presentación de un libro que es Represión a anarquistas en Bielorrusia. Decir que eso, que va a haber un compañero de la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia, que va a explicar un poco pues, los procesos represivos que han estado sufriendo allí en los últimos años, sabiendo que tenemos a varios compañeros allí encarcelados. ¿Qué más decir? Por otro lado, nos queremos felicitar a la gente del Banco Expropiado de Gracia, un espacio que había pertenecido a un banco y que varia gente lo ocupó, y que llevan bastante tiempo haciendo actividades allí y que se estaban enfrentando pues, a un peligro de desalojo que tenía que ocurrir en estas semanas que vienen. Tenían un juicio, que el propietario del espacio es Catalunya Caixa, y después de varias campañas y de varios actos de presión contra ellos, pues Catalunya Caixa ha decidido parar el proceso y retirar la denuncia de momento. Así que bueno, son pequeñas victorias que hay que tener en cuenta, que se agradecen mucho. Y antes de entrar en materia, comentar también que hoy ha salido la sentencia a los carceleros torturadores que estuvieron siendo juzgados durante todo el mes de junio. Y que, bueno, decir que como comentamos al principio no esperamos nada de, del sistema burgués, no esperamos nada de su sistema judicial, evidentemente. Tan solo teníamos un poco de esperanza de que, si es que se le puede llamar así, de que iba a sentar el precedente de que por fin alguien iba a ser juzgado por torturas, ¿no? De que la palabra tortura, algo que en este país existe, que mucha gente se piensa que es algo de la dictadura, pero que realmente la democracia entró torturando también y asesinando a gente que lucha, pues bueno, iba a aparecer en algún proceso judicial en el que, bueno, pues la gente de a pie de la calle que todavía no sabía que la tortura existía, más que nada que si no sabías porque no querías saberlo, pues iban a poder tener una sentencia firme, ¿no? Al final, pues la fiscalía ha retirado la palabra tortura del auto y bueno, han sido condenados a multas o a meses de prisión, cosa que bueno, que al final no van a entrar en prisión, y excepto el subdirector médico de Quatre Camins, que ha sido condenado a 3 años y medio, de los cuales seguramente pues cumplirá 18 meses y saldrá en libertad. Pero bueno, la justicia llegará algún día y será por otro lado, no será por los juzgados. Entonces, ¿qué más? Después de haber hablado un poquito, después de 3 semanas sin que hablásemos, vamos a empezar a dirigirnos hacia eso que tanto nos gusta, hacia el hip hop, esa contracultura por la que sabéis que sentimos debilidad aquí en el Bandera Negra. Vamos a poner un tema de una MC chilena que se llama MC Michu, y después de eso vamos a coger el avión y nos vamos a venir para Barcelona para hacer una entrevista a una compañera, a una MC, a Lita y a DJ One, que han venido aquí a compartir un ratito con nosotros y vamos a ver lo que se cuece en el hip hop underground. Así que os dejamos con este tema que se llama La Función, de Michu MC, una compañera de allí de Chile que está ahí dándolo todo por el hip hop combativo, como se le quiera llamar. Volvemos en unos minutitos. Liberación, reflexión, revolución. Bueno, pues aquí hemos tenido este tema de buen rap. Y en el rap seguimos. Muy buenas tardes, buenas. Alita, DJ One. Buenas tardes. Bueno, pues contarnos un poco que cómo llegáis al mundo de maravilloso mundo del hip hop. ¿Quieres un poco de historia? Sí, un poquito. Uf. Esto es una pregunta típica, ¿eh? Esperaba más. Poco a poco, la tarde irá avanzando. No, a ver, yo empecé en verdad bailando break en Sants. Por casualidad conocí un chico que bailaba en una discoteca de estas de moda de antes, cuando me escapaba de casa y esas cosas. Y acabé en Sants bailando y a partir de ahí sí que conocí gente que iba allí, iban grafiteros a veces también y gente que cantaba. Y al cabo de un año o dos, pues siempre me había gustado escribir y era mi manera de expresarme en muchos sentidos. Y pues transferí un poco lo que era poesía, que era lo que más escribía, pues al rap, algo, una poesía más musical, más urbana. Muy y, bien. Y así me metí en el rap ya hace unos años. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo estaba el panorama por aquella época? ¿Qué es la gente que cómo hervía el hip hop? Porque os juntabais, erais alguna crew de breakdance, simplemente juntabais. Bueno, se juntaban, se desjuntaban, lo de siempre. A ver, yo empecé bailando sola. La verdad es que yo me lo encontré fácil para entrar, porque la gente cuando yo empecé a ir allí era muy, muy amistosa, muy abierta. Enseguida te abrían los brazos. De hecho, yo, en verdad que soy bastante timidilla, pues llegué allí un poco porque me dijo el chaval, sí, vente a Sants, que allí bailamos y tal. Y llegué y yo miraba y miraba, pero también me daba un poco de palo entrar porque no conocía a nadie y esto. Y enseguida que me vieron allí 2 días, vinieron, ah, pero te gusta esto y tal. Y ya te empezaban a ayudar y tal. Lo que pasa es que por esa época ya se empezaba a mezclar un poco el buen rollo del principio de ser súper abierto con tal, también un poco el rollo de las crews, ¿no? De pasar un poco a ser pues quizás demasiado buscar demasiado la rivalidad, la competitividad. Uh-huh. Y esto, había como los dos bandos, había gente más abierta, más así, ¿no? De recibir a todo el mundo con los brazos abiertos y de enseñar, de compartir gratuitamente, y otra gente que ya por entonces considero que era más recelosa. Usaban la absurda competición. Sí, un poco, a veces. Siempre lo he considerado eso. Una de las lacras de hip hop en muchos niveles también, ¿no? Además, de verdad, una gran lacra. Como MCs, sí. Como en además break, que, como que impide todo. También una evolución más amplia, ¿no? Y más rápida, en cierta manera. Bueno, así es un poco como lo vemos también aquí en el Bandera Negra, ¿no? Siempre hemos defendido que bueno, que realmente no pasa nada. No me desmontes la radio. Siempre hemos creído... Siempre hemos creído un poco que eso, que cualquier, aunque nos dé asco la palabra arte, ¿no? Yeah. Bueno, al menos no sé a vosotros, a mí me lo da un poco, ¿no? Mm. Pero realmente creemos que cualquier expresión artística pues forma parte del ser humano, ¿no? El ser humano siempre desde la prehistoria, sí, ¿no? Ha utilizado pues el pintar en las, sí, en sí, las sí, paredes de las cavernas, ¿no? Sí. O el bailar o el cantar como una forma, sí, de expresar sus inquietudes. Bueno, o su capacidad creativa en capacidad, sí misma. Exactamente. Sí. Entonces, querer hacer de eso un negocio o algo exclusivo para las élites, porque es realmente lo que ha hecho el capitalismo, ¿no? Pues es quitarnos de nuestras manos algo que nos pertenece, ¿no? Sí. Igual caer un poco en estos rollos de la competición, pues bueno, yo qué sé, en cosas como el graffiti, pues puedes entender que la gente, pues uno quiera innovar, quiera introducir un tipo de letra nueva o uno quiera introducir un paso nuevo, pero es que igual debería ir más encaminado a enriquecer al resto, ¿no? Hombre, la competitividad quizás como estímulo, o depende cómo se mire, pues puede ser positiva. Pero cuando ya pasa a ser algo más de rivalidad, más destructivo, entonces quizás es cuando hay que plantearse. Hubo un salto en la época en la que ella empezó. Sí, porque tú eres más antiguo, ¿eh? Yo soy un abuelo. Ya está momificado. Dice antiguo. Háblanos de cómo llegas al hip hop. Yo soy un abuelo ya en esto, ya no me acuerdo. Ya. Hace tantos años que no me acuerdo. No, yo tuve la suerte de conocer gente que le gustaba esto, que estaban... En ese momento pues se llevaba mucho el tema de bailar en la calle, por sacarse 4 chavos, pero bueno, era lo que había, pasar el gorro, Puerta del Ángel, las Ramblas. Tuve la suerte de conocer a gente que estaba metido en esto y bueno, también era bastante musicómano, por decirlo así, me gustaba mucho la música ya de pequeño y me inclinaba bastante para los sonidos hip hop, también a los... rollo R&B y tal, ¿no? Bueno, y me fui descubriendo poco a poco. ¿Puedo hacerle yo una pregunta? Dale, dale, esto está... ¿Qué es lo que te atrajo realmente del rap? ¿Del rap? Sí. El ritmo, lo que me hacía, lo que me inspiraba cuando lo escuchaba, el buen rollo que me transmitía, eso fue lo que me enganchó. Y bueno, desde entonces he pasado por varias etapas, desde bailar break hasta acabar pues siendo DJ. También pinto graffiti, solo me ha faltado cantar, pero bueno, es que me considero... Lo intenta, a veces, pero... Bueno, me considero nefasto yo para eso. Cada uno con lo que más le apetezca. Y así fue la cosa. Muy bien. Universidad, ¿no? Fue uno de los epicentros del break en Barcelona. Sí, sí, yo vengo de ahí. Sí, mi época viene un poco de ahí, de universidad... Cataluña, ¿no? Cataluña... El garaje. El garaje. La bolsa también se bailaba. La antes, bolsa, ¿no?, en verano. Que ahora a veces es aún hay gente, pero... Pero el garaje era el punto de encuentro ahí, la verdad. La sala garaje. No, el garaje. El garaje, que era el paso que había del Corte Inglés a Puerta del Ángel. Uh-huh. Y ahí es donde se juntaba todo el mundo. Y la verdad que sí, vivieron auténticas tardes inolvidables. Pero sí que es cierto que en aquel momento no es lo que venía a decir, ¿no? La época en la que ella coincidió, que fue el cambio, que la gente ya se empezó a flipar mucho con los vídeos que veían, que llegaban de la Battle of the Year y todas estas movidas. Y empezó un poco a confundir a la gente. Nosotros trabajábamos más en grupo porque teníamos que mantenernos para que esto siguiera vivo. Éramos cuatro gatos. Claro, que incluso se perdía un poco la esencia, ¿no? Porque la gente, mucha gente que bailarines, se consideraban solo bailarines, pero es como que no se interesaban en verdad por lo que era la cultura hip hop en general. Claro. Ellos solo eran bailarines y punto. Era como si te dedicas al básquet o te dedicas... ¿Sabes? No, nosotros en ese momento teníamos que hacer un esfuerzo para no llegar a eso. Entonces... Sí, había rivalidad, pero también había trabajo en equipo, que era muy importante. Cuando ella empezó, le pilló el cambio. Cambio de que la movida de que la gente, yo soy más que tú porque yo bailo, la evolución, pero bueno, evolucionando para mal, para bien. Muy bien. Y entonces empiezas con por ejemplo, tú, Alita, empiezas con la poesía, ¿no? Dices, y de ahí ya la traspasas sí, a... Sí, sí, sí. Al rap. Entonces decides crear este proyecto, ¿no? Que, bueno, Alita, que empiezas a... Sí. A ver, estuve en varios grupos, también hay que decir, que estuve con otro chaval que era de la zona de Castelldefels, pero duró poco. Y también estuve con otro y tal, pero eso fueron las primeras etapas, ¿no? Cuando yo empezaba a escribir y tal. Y lo que no me acababa de molar, el rollo como... No sé, la poca seguida que había también a nivel de organización y tal, veía que sí, que escribía, pero yo quería hacer algo un poquito más tal. Y entonces al final pues me fui juntando con diferentes. Es curioso porque he ido pasando de un sitio a otro en plan un poco pelota, ¿no? Rebotando Pero bueno, de las experiencias que he tenido, que en verdad han sido tan diversas, pues supongo que también me he ido enriqueciendo. Hombre, evidentemente. Todo esto enriquece. Sí, sí. Muy bien, entonces, que háblanos de qué tienes, de cuándo empiezas a grabar, que... ¿Qué cosas tienes grabadas? Pues porque conocemos el Renacimiento, que por fin nos ha llegado a las manos después de un año. Bueno, lo bueno se hace esperar. Exactamente. ¿Qué hubo antes del Renacimiento? Pues, a ver, el primer trabajo, si no me equivoco, porque estoy muy mal de memoria últimamente, creo que es el 2004. Sí, no sé qué me pasa, pero tengo unos blancos mentales. Creo que fue por el 2004 y fue con un DJ de Vilassa de Mar. Que además con él teníamos un grupo de break también que se llamaba The Cracked Muppets. Muy bestia, muy bestia. Y el chico era, bueno, se iniciaba en el tema del DJing y tal también. Y bueno, como me gustaba escribir y a él le empezaba a interesar lo de la producción, pues sacamos un trabajo que se llamaba Conflictos Internos. Ajá. Era muy, muy de hacer una mirada interior. Por el nombre ya se nota, ¿no? Eso está bien. Sí, sí, sí. No, ahí me quedé a gusto, la verdad. Luego salió otro trabajillo que se llamaba Realidad Manufacturada al cabo de 1 o 2 años. Eran 6 tracks o así en plan pequeño formato, con otro DJ de la zona de Montserrat, de por allí por... Ostras, ¿cómo se llamaba el pueblo? Coibató. Hostia. De Coibató. Un chico que se llamaba DJ Esférico. DJ Esférico, de Coibató, ¿eh? Donde están las minas de salitre, donde se metían los bandoleros a hacer pólvora. Sí, sí, además, hombre, el sitio es chulo, ¿eh? Porque está justo en las faldas de la montaña, es muy bonito. Y nada, y de ahí salió otro trabajo. Luego, un par de años o así más tarde, salió Lo que mueve el mundo, que ahí quizás ya se empiece a notar un poco más mi vena cantora, porque los primeros era, sí que es verdad que eran más rapeados. Ya me interesaba con el tema de canto, pero escucharme era una tortura de estas. Bueno, empezó a notar más la esencia de Arita, ¿no? Sí, quizás sí, es como que iba tomando forma, ¿no? Sí, sí, está muy bien dicho. Y... Bueno, oye, poco a poco. Y sí. No tienes nada de esto por aquí para ponernos, maldita sea. Pero bueno, por vuestra salud. Ya lo veremos. Hombre, no, tengo que decir lo descubriremos. Que aunque a nivel de rap y tal, a lo mejor lo escuché y diga, ostras, pues es un flow a lo mejor muy repetitivo, se nota que estaba empezando, lo que sea, bueno, siempre somos un poco críticos con estas cosas. Pero reconozco que las letras me siguen llegando un montón y me siguen encantando. O sea, las siento como parte de mí, aunque ya han pasado un montón de años. Y no me cansaría si tuviera que volverlas a cantar. Eso es lo que nos gusta aquí en el Bandera Negra. Nos da igual que las cosas sean repetitivas, da igual el que te referías del flow, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto en el hip hop como en otros estilos musicales así contraculturales que nos interesan aquí, que realmente lo que nos interesa es que la gente haga las cosas de corazón, lo puedes hacer mejor o peor, pero que salga de dentro. Pues sí, y de ahí ya pasamos a lo que tienes ahí entre manos. Ya pasamos aquí al renacimiento. Sí, sí, que por su propio nombre ya algo evoca. Algo evoca, o sea, la verdad, ¿no?, es que los nombres que he ido poniendo son como muy, muy expresivos del concepto general del trabajo. Han sido representativos. Sí, eso. Muy bien, pues vamos a escuchar un tema, ¿no? Venga, de aquí, ¿cuál ponemos? Elige tú el que quieras. Venga, pues vamos a poner la que te engancha. Venga. ¿Te parece bien? Me la has quitado, iba a cantar luego. Sí, pues nada. No, que es broma. Bueno, va. Pues cantarás otra. Sí, cantaré yo. Sí, otra. Pues entonces, venga, yo qué sé, vamos a poner la que te engancha. Vale. Pues nada, vamos a poneros aquí a Alita a ver si os engancha. Y seguís escuchando este hip hop, hoy viene la cosa en clave femenina, así que ahí vamos con la que te engancha. Fue una, hasta mil veces, hasta creer verte, hasta volver a perderte. Fue tuya y más tuya la responsabilidad aprendida por el daño en nuestras vidas. Fue cara hasta ser todas las veces que nos odiamos. En cada puesta en hora me quedo, pero a mi manera. Hoy me espera la piel, mudo la piel y repto, más allá de mis propias fronteras y legal dentro de mis propias venas. No hay más que mi condición a cambio de un valor que no supera. ¿Cuál es la libertad de la que hablas? Repercusiones sin actas de informes, faltos de agallas, las desgracias ajenas que te enajenan cuando desatas toda tu rabia en un atisbo de querer romper corazas, encadenarte después si te maltratas. ¿Cuál es la libertad de la que hablas? ¿Dónde acaba la tuya y empieza la que te engancha? Volvió y se fue, juega contigo como con él. Llego, no sé bien por qué, muchos caminos al revés. Uno solo para volver. Uno solo, ¿quién tira de él? Quiero que salgas, que claves tus garras, limpias tu conciencia de trabas. Piensa si te engañas, ya te hacen falta. Ella y ella, si te engaña. Quiero que salgas, vuelques tus batallas, borra tus sustancias dramáticas. Quiero que salgas, si te sientes asmática es porque hacía tiempo que en realidad no volaba. ¿Cuál es la libertad de la que hablas? Repercusiones sin actas de informes, faltos de agallas, las desgracias ajenas que te enajenan cuando desatas toda tu rabia en un atisbo de querer romper corazas, encadenarte después si te maltratas. ¿Cuál es la libertad de la que hablas? ¿Dónde acaba la tuya y empieza la que te engancha? Volvió y se fue, juega contigo como con él. Digo, no sé bien por qué, muchos caminos al revés. Uno solo para volver. Bueno, pues aquí ha estado este tema, La que te engancha. Hacía tiempo que no... Bueno, hacía tiempo no, de verdad nunca hemos tenido a nadie que sepa cantar aquí en La Bandera Negra. Hoy en primicia tenemos a alguien que sabe cantar, muy bien. Aunque nos da igual, ¿eh? Pero ahí estás. Decir que este disco está producido por DJ Raudo, ¿no? Sí, que, sí, como sí, que nos se comentabas... me olvidó comentarlo. Sí, el anterior, Lo que mueve el mundo, pues hubo un montón de productores, en verdad fue más mezclado. Había producciones de Maniman, de Freehand, de varias personas, de Sito Enfermo, bueno, muy variado. Y este último ha sido íntegro producido por DJ Raudo, exceptuando dos o tres temas en los que yo he metido un poco de mano con algún instrumento y ya está. Muy bien. O sea que también le das a los instrumentos. Sí, en ello estoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que en el primero colaboró medio underground barcelonés, ¿no? Sí, sí, pues, sí, la verdad es que era muy variado. Sí, sí. Hemos tenido alguno de ellos por aquí. ¿Sí, hemos no? tenido a Freehand y, bueno, Maniman, porque mira, porque se nos ha ido. Oh. Maldito sea, pero... Sí. Desde aquí le mandamos un abrazo. Hasta oh, sí. Jaén. Aparte de... Porque alguna vez que te hemos visto en directo, te hemos visto con DJ Raudo. Uh-huh. Y también te acompañas de dos personas más, ¿no? De Dana... Sí. Que con los hace los coros más hip hop, ¿no? Sí, más de rap. Y Laura Pérez, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que hace coros más... Sí, lo que esto... Coros. Estamos en transición y probablemente vaya a cambiar. ¿Sí? Sí, sí, porque, bueno, cosas de la cosas vida, de que la cada vida. Uno tiene sus cosas personales y tal, y a veces no se puede uno implicar en lo que quiere tampoco. Pero bueno, ahí muy está. Bien. Y ahora actualmente pues estoy con este hombre, con DJ One, haciendo cosillas y es el que... Nos acompaña cuando vamos a algún bolo o lo que sea. ¿Tú también haces coros? Yo hago lo que haga falta. También cargo con el también, equipo para no, arriba, lo que haga falta. Pues háblanos un poco en qué andas tú involucrado así a nivel más musical. Pues yo ahora lo que estoy haciendo es... bueno, básicamente pues esto me dedico a trabajar con Alita y también estoy con otro rapero que se llama Dacop. Uh-huh. Desde aquí le mando un saludo a mi hermano el negro. Y bueno, ahora pronto tengo bolos con Dacop. También estamos pensando en hacer un nuevo proyecto con Alita. De pasar de renacimiento a reinvento. Algo así. Pero bueno, que puede quedar muy guay si lo... Está así un poco en proyecto, pero parece que va a ser un gran proyecto. Y yo pues sí, también ando haciendo... Suelo hacerme mis mixtapes, estoy trabajando en uno de que llevará el nombre de mi grupo, de Graffiti, Dirty Dogs, y quiero contar con... También le envías otro saludo, ¿no? Sí, también. Aquí podéis saludar a quien queráis, menos a la policía. Tranquilo, no y creo nada, que pase. Y también pues quiero contar con colaboraciones de gente, he hablado con el socio de Altercados, con En Conclusión... Alita también saldrá, Dacop, y bueno, básicamente ahora es a lo que me estoy dedicando. Pero bueno, siempre ando ideando alguna historia. Eso, hay que estar siempre nunca, ahí hurgando. Nunca paro. Muy bien. Pues habladnos un poco, para quien no esté familiarizado, aunque sabemos que hay gente del hip hop que nos escucha, pero un poco cómo veis la escena underground barcelonesa. Hace poco estuvimos aquí dedicándole... un programa entero a varios de los grupos de uh-huh. la periferia de Barcelona, que andan ahí esplendorosos ahora sacando cosas, sobre todo, bueno, como has nombrado, la gente de Altercados, ¿no? Socio uh-huh. y demás. Que, ¿cómo veis? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo veis que está la Creo cosa? Creo que no estás preguntando a la mejor persona sobre este tema, ¿eh? Porque yo estoy desconectadísimo últimamente, los últimos meses. O sea, que yo recuerde cuando aún veía gente de vez en cuando y esas cosas... Pues, ¿cómo anda? ¿Pero en qué sentido? Si se está moviendo mucha... Exactamente. Hombre, eso sí, ¿no? Porque yo no sé, cada vez también hay más facilidades para hacer trabajos y tal, con lo cual cualquier persona que tenga un poco de inquietud y quiera mostrar pues sus inquietudes a través de un trabajo de rap o lo que sea, pues lo tiene fácil. Con lo cual, yo lo que sí que veo es que cada vez pues emergen más y más trabajos. Claro, eso también es contraproducente a veces. Uno que es problemático a veces localizar lo más interesante porque tienes tanta cosa alrededor que no puedes centrarte. No es como antes, que a lo mejor tenías cuatro o cinco trabajos que llegaban a ti y los podías disfrutar, pero ahora, como hay tanto cada dos por tres, escucha esto, escucha lo otro, escucha... Y a veces también se hace difícil. Pero bueno, está bien. Está viendo un salto de calidad, creo yo. Sí, eso también es verdad. La gente está empezando a coger un rol bastante fuerte respecto a producir. Están empezando a dominar muy bien las MPCs. Aquí en España está subiendo mucho el nivel de producción. Y sí, aquí en Barcelona hay gente que está creciendo mucho, porque el mismo socio se está moviendo bien. Randy Acosta está partiendo la madre. Pero es también como generacional, ¿no? Es como que ciertos grupos que salieron un poco, también se han ido currando con el tiempo y tal, y a base del tiempo, pues también ahora se van colocando un poco en un lugar donde les conoce más gente, donde pueden llegar a oídos de más personas, que es también lo que te interesa un poco cuando quieres difundir un trabajo, sobre todo cuando lleva una ideología o quieres transmitir un mensaje, pues te gusta que llegue a la gente, ¿no? Hombre, la verdad es que si hay algo representativo de Barcelona ahora mismo es el underground, porque si de otras cosas más mainstream, por decirlo de alguna manera, realmente no hay... No. Esto del mainstream y tal se lleva... En Madrid lo están moviendo más, aquí en Barcelona es que no... No se comen una mierda. No llega. Y sí, el underground toca fuerte, pero porque es lo que digo, hay gente que... Se lo está currando mucho, la verdad. Sí. Hombre, hay gente produciendo cosas que están muy bien. Como el Vinok, no sé si hubo hace un año aproximadamente, un poco más, un encuentro de MPCs, de estos samplers para producir, que realmente hay mucha gente que estaba recuperando las MPCs y dejando de lado los ordenadores. Sí. Y hostia, hay gente, pues eso, estuvo Maniman, estuvo el Vinok. ¿A cuál te refieres? ¿Al evento de la Azul? No al evento de la Azul, no al concurso. Otro. Sí, uno que... Una muestra de MPCs. Yo no fui. Sí, que, fue, sí, que fue ahí en el barrio del Poblasec. Sí, sí, me acuerdo. Que lo montaba aquí el compañero de El Se Fuga. Y joder, la verdad es que hay gente haciendo cosas muy, muy, muy guapas. Y hablando de la Azul Nation, háblanos, tú estuviste por ahí, o estás, o estuviste por ahí por los alrededores de esta cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué se dedica la Azul Nation? ¿A qué se dedica? ¿Dónde? ¿En nuestro país o en otros? Aquí creo que no. No sé, nosotros no sabemos. En el Bandera Negra desconocemos muchas cosas y por eso traemos gente para joderos y preguntaros. Gracias. No, pues la Azul ahora mismo pues, es que está muy parado aquí. No sé, supongo que lo verás. Tú conoces más componentes de la Azul. La Azul, sobre todo, yo creo que también lo que se ha hecho es como... Ay, ¿cómo se dice esto? Cuando lo conviertes en un... No me sale la palabra. Bueno, como que se... Institucionalizado. Uh-huh. Exacto, que más que una institución... O sea, yo creo que es un sentimiento muy ligado a hip hop, ¿no? Entonces, creo que también se ha confundido un poco el tema de que... Si soy miembro o no soy miembro tal, con gente que ya de entrada tiene ganas de hacer cosas en el hip hop y tiene una ideología muy noble y tiene, ¿sabes? Lo que hay que tener, simplemente. O sea, lo importante del Azulu, yo creo que más que sea Azulu, ¿no? Es la filosofía, es la ideología lo que hay que transmitir. Que sí, que se utiliza la Universidad Azulu Nation como camino conductor, como cable conductor, pero yo creo que lo importante es el contenido, no la forma, ¿no? Como en muchas otras cosas. Claro. Entonces creo que en ciertos aspectos, por un lado se ha confundido un poco eso, ¿no? Y también ahí entra los temas de competitividad, como por ejemplo con el grupo de los Zulu King, que yo creo que ha habido pues actitudes que no han sido las más correctas por muchos lados, pero bueno, también sería entrar igual en cosas ya más... Más peliagudas. Más peliagudas y discutibles, probablemente. Yo tengo mi visión y cada uno tiene la suya, quiero decir. Cada uno vive los hechos también a su manera. Pero bueno, es que poco puedo decir actualmente porque considero que la Zulu, lamentablemente, ahora mismo está como un poco pues paralizada o congelada, no sé. Está ahí porque no considero que esté muerta tampoco. Porque yo misma, o sea, tengo ganas de hacer cosas. Pero viéndolo desde fuera... porque yo lo veo desde fuera. Conozco la Zulu desde hace más de 15 años, pero nunca me ha dado por querer afiliarme a ellos o por llamarlo así, porque no comparto muchas ideas. Pero como organización y tal, la imagen quizá que tiene o que debería de ser, quizá no se ha captado del todo. aquí. Hombre, quizás es que se puede reconducir porque nadie... Se ha querido imponer un poco, ¿no? Una idea muy, no sé si decir estigmatizada del Zulu. Y pienso que el Zulu también es un poco como, pues ¿cómo decir? Pues como una creencia. Entonces, una creencia es muy personal, cada uno la vive a su manera. O sea, es como decir, pues esto tiene que ser así, así, así. Vale, sí que hay unos principios que rigen, es como cualquier filosofía. O sea, si tú consideras que tu manera de pensar se asemeja a una filosofía es porque obviamente hay puntos que coinciden con tu forma de pensar. Uh-huh. Pero no tiene por qué ser todo cuadriculado, ¿sabes? Claro. Y no sé, pienso que cada uno puede vivirlo un poco a su manera. Sí, bueno, para quien no conozca, la Zulu Nation fue lo que da pie un poco a la cultura del hip hop, ¿no? Que se funda en el 73 sí, en el Bronx. Exacto, por Afrika Bambaata. Lo que pasa que bueno, bueno de hecho es de lo mejor que le ha pasado al mundo del hip hop. Sí. Porque gracias a la Zulu se ha podido reconocer como algo más que gamberrismo y todo sí, vandalismo. Como una cultura en sí misma. Y mala gente, con gente de la calle y que se matan a tiros y todo este tipo de cosas. Gracias a eso... Sí, es que hay un gran trabajo social a través bueno, de la Zulu Nation. Realmente el hip hop se sigue viendo un poco desde muchos sectores como vandalismo y no está del todo mal. Menos, sobre todo en otros países. Es que aquí en España estamos un poco... Lo que pasa es que, a ver, yo con este tema sí que es, para mí es controvertido. Realmente yo prefiero que me vean como un vándalo que como un demócrata, ¿no? Porque realmente lo que otra gente considera vandalismo son cosas que para otros son un estilo de vida, como el graffiti, como meterte en un tren y pintarlo, es relativo, ¿no? Claro. Lo que pasa que evidentemente sí, lo que sí que creo que pudo aportar la Zulu fue que los tiros en vez de ser hacia adentro fuesen hacia afuera, ¿no? De que la gente dejase de matarse entre ellos y yo qué sé, igual focalizar un poco. Cada sección de la Zulu es un mundo, ¿no? Supongo yo, ya te digo que también pues como tú lo veo desde fuera porque hombre, conozco es una gente que está involucrada y bueno, y he visto cosas ahí. Más que nada fomentó la unidad, o sea, eso fue uno de los pilares básicos. Sí. Fomentó la unidad de la gente. Sí, el ir lo que pasa es que igual a veces pasa como con muchas cosas, ¿no? Que igual se acaba convirtiendo más en una marca que en algo que, claro, tú, eso me que, refería que yo tú te involucras pues porque compartes los principios y los transmites, ¿no? Sino como un hecho diferencial más que como... A mí es que lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, ves la Zulu Nation de otros países, yo que sé, a mí que me llegan continuamente como miembro correos de la Zulu Staff de Nueva York, de todo esto, y ves todo lo que hacen y, jolín, es que hay un trabajo social tan grande detrás. Y claro, también piensas un poco, ostras, ¿cómo lo han conseguido y tal? Y te das cuenta que es que aquí estamos verdes. O sea, no tengo las respuestas aún, pero yo voy pensando sobre ello y voy pensando cómo se podría hacer para realmente coger un poco más crear unos cimientos, ¿sabes? Más estables para poder arrancar eso. Es que en Estados Unidos hay... Es que es una pasada todo lo que hacen. Y el apoyo que tienen. Sí. Hacen de todo. Ayudas sociales un montón en barrios marginados, pero muchas, muchas cosas hacen. Bueno, son 40, son 40 años de actividad, ¿no? Sí. También, no, claro, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, pero bueno. Bueno, está ahí, efervescente. En algún momento saldrá, esperamos. Cada cual tiene que saber también en dónde se organiza y por qué razones, ¿no? Sí. Si la Zulu dentro del hip hop hay gente que lo ve como una herramienta, pues bien, y si no, pues claro. Hay mil formas de hacer las cosas. Está claro, ¿no? Sí. Y ya entrando en otros terrenos también algo controvertidos. Ahí, a ver. Como por el hecho de ser mujer en el hip hop, ¿cuál es tu punto de vista? Porque se supone que a veces el underground... Sí. Y desde aquí yo lanzo mi particular crítica. Muchas veces se supone que por el hecho de que estamos involucrados en el underground, hay como una cierta conciencia con respecto a según qué cosas, ¿no? que te diferencian de otro tipo de formas de practicar el hip hop o de hacer el rap, ¿no? Claro. Y a veces se da por sobreentendidas cosas que quizás no pueden estarlo. Yo he estado en conciertos en los que se supone que hemos estado cantando, como que tú has estado presente también, ¿no? Que se suponía que estábamos entre compañeros del underground y habían discursos que igual podían estar muy asumidos, como es el rollo de cantar en contra de la policía o de los políticos. Claro. Pero luego esos mismos grupos underground estaban tratando a las tías como un coño, ¿no? Entonces es un poco chocante, ¿no? Porque realmente si compartes la crítica a la opresión, compartes la crítica a todo tipo de opresión, no solo a una parte de ellas, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo has sentido esta discriminación? ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo una tía dentro del hip hop, ¿no? Yo tengo una filosofía y es que es un poco el respeto, independientemente del género, te lo ganas tú, básicamente. Entonces sí que, no sé, sí que puede ser que haya gente con la actitud que tú dices, pero no sé, yo desde mi punto de vista creo que puede afectarte hasta cierto punto. Yo no he tenido nunca problemas de... Al menos que yo sepa. Otra cosa es que luego no me hayan querido y yo no me haya enterado por, yo qué sé, por lo típico. Ah, pues es tía y está empezando, pues cogemos un tío. Yo qué sé, es que esto... Ya hay cosas que excavan, porque claro, yo no tengo una antena parabólica ahí captando todo lo que se habla de esto, pero bueno, tampoco me importa. Pero no sé, es un poco eso, ¿no? Creo que también lo que tú siembras es lo que recoges, lo que tú muestras es lo que... cómo te van a tratar, ¿sabes? Y yo en ese sentido no he tenido nunca mucho problema. Sin embargo, aprovecho para hacer un comentario sobre esto, que sí que me resulta muy peculiar. Que sí que entiendo que, bueno, puede ser que mujeres y hombres, en cierta manera, hay que aceptar que somos diferentes, sí que es verdad, en ciertos aspectos, y pueden tener, no sé cómo decirlo, pues asuntos a tratar un poco distintos. Pero, por ejemplo, el tema de hacer eventos solo femeninos... por el tema de ayudarse, a mí es algo que siempre me ha parecido como un poco absurdo. Porque dices, o sea, no quieres una discriminación, pero sin embargo, no sé, acentúas o das más importancia al hecho de hacer un evento de solo rap femenino. No sé, supongo que para atacar ciertos problemas sociales que sí que existen y hay que aceptarlos, como violencia de género, otra cosa, que igual sí que es más fácil, pues eso, atacarlo desde un punto de vista o un evento femenino, pues podría entenderlo. Pero no sé, que de todas maneras me crea también esta controversia como la que tú estabas diciendo antes, de que a lo mejor seas muy de igualdad y tal, y luego, por ejemplo, con las chicas, pues te comportes como si fuesen un objeto. Claro, es que el hecho de que... de no diferenciar por un rol de género es lo que debiera ser, ¿no? Pero en la práctica, en el día a día, no lo es, tanto a nivel social como incluso en nuestros círculos, cuando que ocurren un montón de cosas que son realmente una mierda. Sí. Esto es un tema que ha creado mucha controversia en muchos sitios. El tema de los eventos solo de mujeres, tal. Sí. Ahí en el punk también sucede, en otras culturas también sucede. Yo entiendo la crítica y también muchas veces me ha molestado que gente, por ejemplo, que yo he tocado en grupos en los que tocaba una chica y se han interesado por el grupo solo porque tocaba una chica en él. Sí, ¿no? A veces también pasa, eso sí que es cierto. Pero puedo entender hasta cierto punto el razonamiento de que realmente cuando por el hecho de ser mujer a nivel social te han estado coartando de una serie de capacidades que tú puedes tener... Sí. Y que luego lo reivindiques como joder. Sí. Igual nos han estado Han estado transmitiendo durante mucho tiempo que tú no puedes hacer eso. Ya. Pues ahora vamos a decirte... Es como una defensa, ¿no? Que creas de decir, ¿por qué no? ¿Sabes? Es lo que tú dices, ¿no? Te han estado convenciendo también durante tanto tiempo que... Yo por ese lado puedo entender un poco que haya gente que tenga ganas de Ya, de... pero creo que está bien también plantearse eso. Otra cosa es que yo discrepo un poco con este tema de la inferioridad de las mujeres en el hip hop, porque... No, pero no se está hablando de inferioridad exactamente. Bueno, ¿no? Pero cuando se crean ese tipo de eventos también es como que nosotras nos apoyamos porque somos mujeres y las mujeres tenemos que de esto porque también estamos aquí. Hay raperas muy grandes que han sido iconos y lo siguen siendo. Sí, eso es cierto. Si miras en la historia del rap. Y grandísimas raperas. De hecho, podrían entrar dentro de... Si tú haces un ranking del 1 al 10 de los mejores raperos de la historia, seguramente puedes meter a MC Light o puedes meter a... Money Love o puedes meter a Queen Latifah. Estas tres han sido... Sí, iconos. Son maestras de esto. Claro. Son como Chuck D o como LL Cool J. Lo que pasa que siempre pues se lleva la cosa a que... Bueno, una mujer, pues vale, pero estamos hablando de música. Música es música sí, y el bueno, que vale. En la música también es un reflejo, un reflejo de la sociedad muchas veces. Y sí que es cierto que a veces hay tías que igual se han tenido que currar el triple por el hecho de ser tipas. Sí. Sí, sí que es verdad. Pero bueno, no sé. Que hablando de lo que tú dices, bueno, sí que entiendo un poco el razonamiento de a veces querer... Sí, la historia supongo que es intentar ir normalizando, ¿no? Esta situación y que sea... No, evidentemente, o sea, destruir el patriarcado es cosa de todos, pero lo que pasa es que hay gente que se lo empieza a currar antes y eso no podemos negar esa... No, y culturalmente se entiende lo que tú dices también, que es difícil, ¿no?, a veces, porque es como te han marcado tanto unas actitudes que aunque tú quieras a lo mejor parecer como que tratas el asunto con normalidad, pero ya como el hecho de querer tratarlo con normalidad es no tratarlo con normalidad, ¿sabes? Pasa también a veces. Bueno... Pues vamos a escuchar otro tema. Venga, va. ¿O quieres cantarte uno en directo? No, va, venga, pon otro. ¿Pongo? Sí, pon. Y te vas preparando la voz. Sí. ¿Cuál pongo? Dime tú. ¿Cuál pinchamos? Pues no sé, es que no me acuerdo qué tengo. Pues está hoy, ¿qué más da? Tema y relax, visión de futuro. Venga, ¿y qué más da? Sí. ¿Sí? Sí, que es animadillo. Se está hecho con John Armand de Praxis. Pues muy bien, pues ahí va este tema. ¿Y qué más da? De Alita, de su disco Renacimiento. Superviviente de esta selva, de árboles en huelga, siempre cuelgan cuando llamo, ya no hay amo que me venda espacio en una celda. Lo cubro con mi quiebra pues, más me dan por una piedra, un código de barras en cada paso de cebra. Que la ciudad ya te pasó factura, arquitectura gris de un país en crisis por la falta de lectura. Nuestro dinero igual que un caramelo, al que se lo dan chupado acaba siendo abuela en la modelo, velo. Si es difícil evaluar ya el daño peyorativo necesito cuestionar el daño colateral y qué más da. Si la suerte no siempre liga con bondad, ni es bicho fácil de domar, que el amor al amor y al propio bienestar es una fuerza tridimensional. ¿Y ahora qué? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Y qué más da? Si la vida vuela sin alma y el alma huérfana es trágica. Porque ella es la que manda. No llega para una hipoteca ni para alquiler, pero en la discoteca ya no cabe un alfiler. Defínelo, llámalo pensar a corto plazo, placer sin visión, dale un vistazo, estacionado sin avance social. Normal que la razón se ablande, me creo lo de la crisis cuando vea que mueres de hambre. Formando un tándem el sonido se amplifica, si lo has reproducido estás viviendo en esta zona rica. Televisión, tecnología, móvil, cine, internet por todas partes, navegando cual marine, saliendo a flote en medio de este mar de deudas. Partirse el lomo solo está enriqueciendo a fisioterapeutas. Será necesidad por avaricia, injusticia mundial, por nuestra habilidad fenicia. La felicidad no sabe de franquicias ni divisas, hasta que ves un papelito sobre el parabrisas. ¿Y ahora qué? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Y qué más da? Si la vida vuela sin alma y el alma huérfana es trágica. Porque ella es la que manda. Si sobrevivo al sufrimiento, si obtengo lo que deseo, y el deseo es lo primero. No, no, no, no tiene código ético. Si el placer es lo primero, harta de la burocracia y del código de castas, de agachar la cabeza y lo que la falsa moralidad le plazca. ¿Qué más da? Si la ciudad no es lo que esperabas, el que busca y no encuentra, el que encuentra rebuscando, el que se abrazó al diablo y el diablo le dio algo con tantas formas y embaucos que el trato pareció ajustado. Si la necesidad manda, la verdad coanime el arma que tus opciones arrastra. Busca la oferta más barata cuando vayas tú al Lidl. Dirás que soy un rata que no calla como Stuart Little, que soy pirata porque estoy bajándome los Beatles. Pero ¿quién paga cuando están copiando a Mr. Wiggles? La calle tienta con fórmulas de venta, inventan modas bobas, vuelven a venderte los 80 cuenta. No es tan rentable hacer negocios con la China. El tiempo es oro desde que inventaron la cabina. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Y qué más da? Si la vida vuela sin alma y el alma huérfana es trágica. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si vida es vida. ¿Y qué más da? Te aferras la más, pero no podrás jugársela porque ella es la que manda. I could have been a little more understanding and I'd still be loving you right now. Pues ahí ha estado este tema, Y bueno, de momento vamos a dejar de pinchar ya música porque el próximo tema que tengamos será un tema cantado en directo. No muchos han atrevido, ¿eh? Hubo gente que ha pasado por aquí que no ha querido. Bueno, yo no sé lo que va a salir, ¿eh? Esto del directo, bueno, ya sabes tú. Aquí estamos en familia, nos escucha poquita gente, pero bueno, ahí están, valientes. También nos escucha gente por Latinoamérica y, y por Europa, o sea que. ¡Ostras! Van a saber cómo te las gastas. Pero bueno, hablando ya para despedirnos, nos ha dicho un pajarito por ahí que llegó un día en el que optaste por no consumir productos animales. Buena introducción. Algo que aquí, pues en el Bandera Negra, apoyamos totalmente, ya que estamos contra cualquier forma de dominación humana o animal. Pues cuéntanos qué es. Algo leí por ahí del anarcoveganismo, que lo han... No sé, vi ese concepto por ahí un día y me puse a leer todo. Hay muchos anarco-cosas. Sí, ¿no? No sé. Sí, bueno, etiquetas al fin y al cabo también, sí, ¿no? Tampoco lo de anarco-veganismo, cada uno elige... Bueno, igual como consecuencia de ser anarquista eliges, planteándote todas las formas de opresión que hay, pues eliges... Sí, pero no hay tanto anarquista que sea vegano, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, dentro de, yo qué sé... Bueno, o aunque no se pongan la etiqueta, lo que tú dices, pero que en verdad tengan filosofía anarquista, porque a veces no hay... Sí. Bueno, habrá gente vegana que haya llegado por una cuestión filosófica, habrá gente que a raíz de ser vegano haya llegado a otro tipo de conclusiones, de plantearse otras formas de opresión, que no sean solo el animal. Pues sí. Pero sí, dentro del anarquismo, yo qué sé, de hecho, vamos, por decirlo, Eliseo Reclus, que fue un... anarquista de siglo finales del XIX, si no recuerdo mal, pues está considerado que fue el primer ecologista de la historia. Y bueno, dentro del anarquismo siempre ha habido mucha tradición, si se puede decir de alguna manera, de naturismo, de vegetarianismo. Hay mucha gente a principios de siglo XX, que no era lo más normal del mundo, al menos en la cultura occidental. Mucha gente era vegetariana o vegana y mucha gente pues practicaba el nudismo cuando en aquella época la gente iba con se bañaba en la playa con trajes de hasta los tobillos, ¿sabes? Pero bueno, supongo que cuando te planteas las formas de opresión, pues haces una cosa, te lleva a la otra, ¿no? ¿Cómo te planteas tú? ¿Qué te ha hecho llegar a ti a estas conclusiones? Pues información, buscar las inquietudes. Y un poco las coincidencias, porque la verdad es que me pasaron unas cuantas cosas seguidas de encontrarme pues con instituciones, entre comillas, de defensa animal y organizaciones de estas que luchan por los derechos animales y todo esto. Y coincidió que me encontré también con un budista y también me puse... Sí, unas cosas súper curiosas que me pasaron durante varias semanas. Y ya por entonces yo empezaba a ser vegetariana. Pero bueno, yo no sé si todo el mundo hace la transición igual. Yo empecé siendo ovolacto y comiendo pescado, luego dejé lo otro. Y luego ya, después de ver ciertas cosas y pues plantearme temas pues sobre los derechos que todo ser vivo debe tener... Ya también desde pequeña yo tengo que reconocer que soy muy sensible, igual demasiado y todo, de lágrima fácil. Nunca es demasiado. Pues bueno, también ya de siempre me he planteado, ¿no?, el tema de los bosques, de la naturaleza, siempre me he sentido muy ligada a ello y ya pues tomé la determinación de también por no apoyar, ¿no? Es una manera de no apoyar al capitalismo en sí mismo, ¿no? Porque al final la industria cárnica y todo esto se ha convertido en... También en un... Realmente y desgraciadamente ha surgido todo un capitalismo verde paralelo a este, que también muchas veces ser vegetariano se ha convertido en un lujo o en... Sí. No sé. Sí, en otra forma de producto, de business, de hacer dinero. Sí. Que realmente es fácil ser vegetariano sin tener que consumir todos los productos se fabrican. De hecho, yo creo que hasta es malo, porque últimamente veo cosas súper... no sé cómo decirlo, bueno, de esto que llevan 50.000 mierdas en verdad, ¿sabes? Bueno, y que dices, a ver, pero esto es vegetariano, pero lleva 50.000 mierdas, esto de natural no tiene mucho. Bueno, son imitaciones, ¿no? Hay mucha gente que trata de imitar todo lo que parezca carne. Sí, los pollos estos. Sí. Y dices, a ver, ¿yo para qué quiero comer un pollo? Si no, lo que no quiero es... Los pollos y los chorizos de soja y todas esas cosas. Sí. Curioso. Pero bueno, pues yo qué sé, pues aquí entre pitos y flautas se nos ha ido ya la hora de programa. Así que... Pero bueno, ahora va un tema relacionado con todo muy esto. Bien, muy bien, ¿no? Tenemos que decir que lo sabíamos un poquito. Para quedar por bien. Eso hemos introducido el tema así sutilmente. Sí. Pero bueno. Sutileza es tu segundo nombre. es lo que tiene la radio. Pues Alita se va a atrever a cantarnos aquí. Lo voy a intentar, por todos vosotros. Un tema en directo. No te preocupes, que aquí estamos para lo que haga falta. Para los fallos, empezaba? Los aciertos. No me acuerdo cómo empezaba. Eso ya no está... Ah, que se me está oyendo. Aquí la MC eres tú, ¿eh? Qué broma, que sí, que sí. Aquí DJ One, vosotros no le veis, pero nos va a hacer como... Sí, está pinchando. Está aquí con los dedos haciendo ahí unos movimientos, como si estuviese escrachando, así que imaginaroslo. Y yo voy a hacer como que canto. Estoy imaginando aquí con los platos en pleno efecto. Pues nada, vamos a despedirnos ya hasta dentro de dos semanas. Recordad, no sé si habíamos hecho ya algún programa desde que esto se ha convertido en algo quincenal. La verdad es que nos falta un poco el tiempo, ya que estamos con otras historias. Os animamos a que os paséis por el Ateneo Anarquista del Poblasec, uno de los ateneos libertarios más bonitos de la ciudad de Barcelona. Eso les ha costado a los que se lo han currado. Está en la calle Creu de Molers, número 86. No os perdáis, porque mucha gente se acaba la calle en el número 82 y se piensa que se han equivocado, pero no. Tenéis que cruzar para arriba y seguir unas escaleritas y allí lo encontraréis. Y bueno, pues en eso estamos. Nos vemos, nosotros que no hacemos vacaciones, pues nos veremos en un par de semanitas aquí en el Bandera Negra. Vamos a poner una base para que Alita se nos cante un tema que se llama Visión de Futuro, ¿verdad? Sí. Pues ahí queda la cosa. Cuando se acabe la canción, se habrá acabado el programa. Así que hasta la semana que viene en el Bandera Negra. Hasta luego. Hasta luego. La tierra que habitas se antoja lejana, simbiosis mágica. Llegadas de la lejanía en busca de inspiración, con visión de esta radio, una elección y una misión. El terror llevado a cabo, de cabo a cabo, de costa interior. Hice balance de ganancias y hasta el mayor vencedor perdió. Aguas turbias de veneno se retuercen en mi interior. Hasta la marea se inflama, ha mecho por siglo en estimación. El negro no le favorece, más el translúcido que Dios le dio. Obligada a la trata, multirracial y multicolor. Creíste que eras el único ser vivo con derecho a exposición. Porque si no, convertiste el libre pastoreo en negocio al por mayor, la libertad en producto y el dinero en domador. Toco su cara, bebo su sangre, no lo conozco, pero el de mí sí sabe. Tu visión de futuro me insulta. Tu visión de futuro es mierda, sobre mierda, encima de mierda. Dale algo de ti al mundo que no sean sus propias vísceras. En formol tan recias, tu visión de futuro me insulta. Tu visión de futuro es mierda, sobre mierda, encima de mierda. Dale algo de ti al mundo que no sean sus propias vísceras. En formol tan recias, chip en mente programado para investigación. Los datos eran suficientes, pero le pudo la conmoción. Echó agua por tierra, tierra sobre hormigón. Y las manos en los oídos, el terror era ensordecedor. Se respiraba el olor a basura, el de lucha putrefacta, el de gasoil, el de canela sobre nafta. De un extremo vi pobreza, del otro pillo un tren. Y el viaje fue más largo, la pobreza no fue tan bien. En un lado marcaba un vestido, en otro marcaba la piel. La falta de alimento fue la falta de sensatez. Y es que la tragedia abunda, quizás como el estrés. Pero algunas penas matan y otras se pueden esconder. No era falta ni administración de recursos, eran ganas y conciencia del buen uso. Especismo y tolerancia, extraño punto a comprender. Y espejismos en los medios de lo que llegaremos a ser. Toco su cara, bebo su sangre, no lo conozco, pero el de mí sí sabe. Ay, el de ti sí sabe. Toca su cara, bebe su sangre. Tu visión de futuro me insulta. Tu visión de futuro es mierda, sobre mierda, encima de mierda. Dale algo de ti al mundo que no sean sus propias vísceras. En formol tan recias, tu visión de futuro me insulta. Tu visión de futuro es mierda, sobre mierda. Dale algo de ti al mundo que no sean sus propias vísceras. En formol tan recias.